Andalucía está en tu radio. En Radio Andalucía Información. Radio Andalucía Información. Noticias. El delegado del Gobierno en Andalucía, que la UME se dirige a Grazalema, es quizás uno de los puntos de mayor atención durante la mañana de hoy, miércoles 4 de febrero, en esta situación excepcional en lo meteorológico. Corren ríos, nos cuenta Beatriz Galeano, que corren ríos por la calle, por las calles de esta localidad. Están achicando el agua que ha entrado en las viviendas, en los establecimientos del municipio. Es durísimo el trabajo para los vecinos y para los servicios de emergencia que están también a esta hora en Grazalema. Beatriz Galeano, buenas tardes. Estamos buenas de nuevo tardes, contigo. Buenas tardes, estoy ahora mismo en la Plaza de España. Está en la plaza del centro del municipio de Grazalema. Aquí confluyen pues varias calles que vienen cargadas completamente de agua. Aquí está delante de mí pues varios coches de los bomberos del consorcio de la provincia de Cádiz, también del 112, y están intentando achicar agua de las casas que tienen más problemas, del ayuntamiento también y de un supermercado que tiene el sótano completamente lleno. La mala noticia por ahora, pues que no para de llover, sigue haciéndolo con intensidad. Había bajado un poco hace apenas media hora, pero ahora mismo pues vuelve a llover el agua. Sigue corriendo por la plaza. Esta es una plaza muy grande, una plaza que tiene una altura en la parte del centro, un elevado de unos 2 escalones, pues todos los alrededores, ¿no?, de esa parte más alta son los que se están inundando. Aquí se va y se viene la luz, pues así es como estamos toda la mañana, y bastantes problemas con las coberturas de móviles. De hecho, pues bueno, hay bastante gente que ahora mismo no tiene cobertura en el teléfono. En el ayuntamiento, que es lo que tengo ahora justo frente a mí, pues siguen saliendo trabajadores municipales intentando achicar agua, aunque muchas de las personas que trabajan en el ayuntamiento se han desplazado hacia la calle donde hay más problemas, porque los vecinos, bueno, pues están intentando unos a otros solventarlo. Difícil solución tiene, porque tal y como sacan el agua, entra el triple de lo que han sacado, con lo cual es que esto es un trabajo imposible. Sí que hay, con la llegada de los bomberos, se está achicando agua en este supermercado con unas bombas ya más potentes, con lo cual está saliendo un caño de agua bastante más grande. A ver si consiguen que ese sótano, que es donde tiene el almacén el supermercado, bueno, pues puedan vaciarlo. Pero como te digo, Nuria, sigue lloviendo, así que siguen también las casas entrándoles agua, algunas más de las que había pues hace una hora. Es difícil la comunicación. De hecho, Beatriz está utilizando el teléfono de un vecino de Grazalema que se lo ha prestado, porque ya decimos que los teléfonos móviles están comenzando a fallar. Gracias, Beatriz. Mantenemos en cualquier caso siempre la línea abierta con Grazalema. En Málaga, el río Guadiaro ha comenzado a desbordarse a su paso por el municipio de Cortes de la Frontera. El alcalde nos cuenta que la situación está controlada, pero que la situación es crítica debido a la intensidad de estas precipitaciones y a la correntía de un río que va bastante, bastante crecido. Se lo estamos contando aquí en la mañana. Estamos ahora en Granada, en la provincia de Granada. Hay ya municipios que han quedado aislados, y es que el agua inunda buena parte de la red viaria. Señalaba el delegado del Gobierno en Andalucía que son 110 las carreteras que a esta hora están cortadas. Es la última cifra, el último balance. La mayoría de ellas en la provincia de Cádiz. Son 38 carreteras cortadas en la provincia de Cádiz, pero ocurre igual en la provincia de Málaga. En el caso de Benalúa de las Villas, el agua además está entrando en las viviendas, también en Huétor-Tájar. Preocupa además la situación en varias pedanías de la comarca de Loja, y el río Genil está en nivel rojo en Pinos Puente y en el municipio de Loja. En Granada, con la situación a esta hora, Noemí Fernández. Noemí, cuéntanos. Pues esa es la última hora, se eleva a nivel rojo la situación del río Genil a su paso por Pinos Puente y Loja. Además, están cortadas varias carreteras, la GR4402, la 4403, 4407 y también la GR4400. En Santa Bárbara, una pedanía de Loja, se ha desalojado una veintena de viviendas por el desbordamiento del arroyo Neblín. En Benalúa de las Villas, el río Juntas, que atraviesa la localidad, se ha desbordado, inundando las casas, como nos ha explicado su alcaldesa, María Angustias Cámara. El río está totalmente desbordado. Tengo dos barrios, pues, entrando ya el agua a las casas. Pero está por venir, creo. Nosotros recogemos el agua de Campo Teja, Montillana, Nuevo Alejo y estamos mal, la verdad. Yo esta subida no la he visto nunca. Y tengo 58 años. ¿Eh? Sí, ya está toda la noche lloviendo. Pero no es tanto lo que llevo aquí, sino lo que recogemos de toda la cuenca. Yo estoy ahora en el puente de la carretera Alcalá. Esto puede tener unos 6-7 metros de altura y va completamente ras. En otra localidad cercana, Montillana, se ha tenido que desalojar el tanatorio porque esta localidad está inundada, como ha explicado su alcaldesa María José Aguilar. Hemos tenido que desalojar el tanatorio y bueno, gracias a ellos que con sus tractores nos han ayudado a la Guardia Civil y por supuesto que ellos también están siendo afectados con sus cosechas y ya vemos pues su enfado. Se refería a los agricultores de Montillana. Y en la capital se vigila especialmente los ríos. La mañana está siendo tranquila. Lo más destacado, un desprendimiento en el barranco del Abogado y otro en la carretera del Fargue. Este último no ha impedido que la línea 7 del autobús siga funcionando con normalidad. Y además, la Alhambra ha cerrado este miércoles por seguridad y ante las previsiones meteorológicas, tanto el Generalife como la Alcazaba. Y se vuelve a limitar el acceso peatonal a la Cuesta del Rey Chico y al Bosque de Gomérez. Vamos a estar enseguida en Huelva, en el desalojo de esos vecinos de Las Peguerillas por el aumento del caudal del río Odiel. Ahora estamos en la comarca de Andújar, imparable la crecida del Guadalquivir, así es que también se está viviendo un día excepcional, un día de alerta. Los vecinos están mirando al río con preocupación, está viendo también el río a esta hora Pilar Mariscal, 12 y 10 minutos del mediodía. Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. También tenemos por esta zona problemas de cobertura en los móviles. Es un aviso para aquellas personas que nos estén escuchando, aquellos ciudadanos que vivan por esta comarca de Andújar y de Marmolejo. Son muchos los municipios afectados en toda la provincia. Lo llevamos contando desde primera hora de la mañana. Estábamos en los puentes y ahora no hemos venido aquí porque la borrasca ha hecho que el río Guadalquivir tenga un gran caudal a su paso por toda esta zona. La zona de Andújar, Marmolejo y Villanueva de la Reina. En Villanueva de la Reina está puesta ahora toda la atención, ya que desde media mañana el municipio por el que pasa este río... Villanueva de la Reina capta nuestra atención, al igual que otros numerosos puntos de nuestra comunidad de Andalucía. Se lo estamos contando aquí, no sin dificultad, en la mañana en Radio Andalucía Información. Miércoles 4 de febrero. To escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Yeah. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you. Que prestamos atención a esta borrasca, Leonardo, la vida sigue y fíjense ustedes si sigue. En el Hospital Politécnico La Fe de Valencia, los equipos de trasplante han realizado 10 trasplantes en las últimas 24 horas. Tres de ellos trasplantes de corazón. Esto ha requerido la participación de más de un centenar de profesionales de muy distintas especialidades. Estamos ante un hito histórico, no solamente en la Comunidad Valenciana, sino en el conjunto de nuestro país. 10 trasplantes en 24 horas. Algunos de esos órganos han llegado desde aquí, desde Andalucía. Entre los muchos... muchos voluntarios que están participando en todas estas tareas para hacer frente al temporal, voluntarios de Cruz Roja que se movilizan para dar respuesta a la emergencia en esta borrasca Leonardo, que causa copiosas lluvias por toda nuestra tierra. Aviso rojo, le recordamos, en Grazalema, en el campo de Gibraltar, en la serranía de Ronda, aviso naranja en la provincia de Málaga, de Granada y de Jaén. Son también muchos los voluntarios que están prestando sus manos. Escuchas Radio Andalucía Información. A esta hora de la mañana permanecen reunidos en Madrid el ministro de Transportes, Óscar Puente, con representantes de los sindicatos. Saben ustedes que hay una huelga convocada en Renfe para los días 9, 10 y 11 de febrero. Este encuentro, impulsado por el ministro, persigue la desconvocatoria de esa protesta nacional. Una protesta después de los accidentes de Adamuz en la provincia de Córdoba, después del accidente de Rodalíes en Barcelona y después de las muchas incidencias que en los últimos tiempos estamos conociendo en nuestra red ferroviaria. Les recordamos, por cierto, que la mayor parte de los servicios ferroviarios hoy están suspendidos. Les vamos a ofrecer también en los próximos minutos aquí en la mañana en Radio Andalucía Información la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, porque hoy se reúne el Ejecutivo de Juanma Moreno y subrayamos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto que acaba de tener lugar, ha señalado que su Ejecutivo va a aprobar próximamente un decreto para limitar los centros privados que ofertan FP sin calidad. Ya se hizo esto con las universidades privadas, ahora el propósito es hacerlo con la FP. También ha hablado en este caso de chiringuitos. Vamos a seguir contándoles otros asuntos de actualidad, entre otras que comienza Fruit Logística, esta feria internacional de Berlín. Son 56 las empresas andaluzas que asisten desde hoy y hasta el viernes a esta semana de Fruit Logística. Europa es un mercado clave para la exportación de fruta y verdura que se produce aquí en Andalucía, con especial presencia Carlos Juan de Almería. Andalucía Trade ha organizado el pabellón institucional de la comunidad, un espacio que acoge un total de 26 firmas. El pabellón andaluz cuenta con espacios expositivos para las empresas y un stand institucional con 473 metros cuadrados en el Hall 18. Otras 30 entidades de Andalucía están presentes por sus propios medios. El objetivo que se ha marcado la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social con esta presencia es consolidar y mejorar la presencia de las empresas y productos agroalimentarios andaluces en el mundo, especialmente en los mercados de Europa, donde están los cuatro primeros destinos de las ventas: Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido. Se trata de un sector prioritario para Andalucía Trade, que desde 2025 generó 584 participaciones de empresas a través de sus acciones. Durante la feria Fruit Logística, las empresas andaluzas recibirán la visita del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco. No obstante, la agenda institucional ha comenzado esta misma mañana con la presencia del secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Manuel Gómez, quien ha avanzado el pago de las ayudas a la modernización de maquinaria a los agricultores y ganaderos andaluces. A la una y media, el presidente de Coexpal, entidad de cosecheros y exportadores de Almería, Juan Antonio González, presenta la campaña Pimientos con Marca, lo natural deja huella. Según datos de la Junta de Andalucía, la comunidad está plenamente consolidada como líder en exportaciones de frutas y hortalizas, con un comercio exterior que alcanzó los 6.843 millones de euros entre enero y noviembre del año 2025, con un crecimiento interanual del 6,1%. Dos 12 y 20 minutos, prácticamente 12 y 20 minutos de la mañana. Vénganse con nosotros a la zona de Peguerillas. Esto es una zona habitada entre Huelva capital y Gibraleón. El ayuntamiento de la capital onubense ha decidido el desalojo preventivo de los vecinos de este enclave, les decíamos, por el aumento del caudal del Odiel, del río Odiel. Y está allí, en las Peguerillas, Javier Moreno. Javier, buenas tardes. Hola Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes. Acabamos de estar en Peguerillas, en esa vereda muy cerquita de Huelva, de la capital. No te puedes hacer una idea, Nuria, de cómo está el cauce del Odiel. Prácticamente no se puede percibir porque todos los campos de cultivo alrededor están completamente inundados. Hemos venido desde Ayamonte hacia la capital para alcanzar esa vereda de Peguerillas, donde viven 15 o 20 familias que están siendo desalojadas. Se veía el curso del Odiel y, como te digo, una extensión tanto delante como detrás de un kilómetro aproximadamente, todo completamente inundado. Pues ese agua va subiendo poco a poco y debe estar como a 100, 200 metros de este sitio donde hemos estado hace un momentito y donde podía hablar con este vecino que me contaba pues cómo lo están viviendo. Con mucha tranquilidad, lo vamos a escuchar. ¿Cuándo les han avisado de que estaba el río subiendo? Hace un par de horas, a las 11, o antes de las 11, a las 10 y pico. Sí. Ha venido la Guardia Civil a decirles que desalojen, pero ustedes están habituados, ¿no? Están ya acostumbrados, sí, ¿no? Que no es una avenida del río fuerte que viene, sino que el nivel va subiendo poco a poco, ¿no? Sí, sí, la verdad, el nivel sube poquito a poco, pero vamos, que la mejor no hay nada. Ah. Esto lo han pasado nosotros más veces. ¿A qué altura ha solido llegar? ¿Como medio metro, más de un metro? Pues medio metro más o menos, ahí, en esta zona. Esto es la vereda de las Peguerillas, le llaman, ¿no? Peguerillas, sí, Peguerillas. ¿También tienen animales aquí? ¿Qué están haciendo con los animales? Lo vamos a llevar ahora. Hay un caballo que lo vamos a quitar ahora mismo de en medio y lo llevamos en otro sitio donde está más respaldado y guardado. Hemos visto que estaba poniendo ladrillos en la puerta de su casa. ¿Aguantará eso? Eso para prevenir, siempre lo ponemos así, anta. El agua no viene con fuerza, va subiendo poquito a poco, ya llega a un nivel y ya cuando una vez que marea baja, ya va bajando poquito a poco. Que lo diles pues eso. No hay mucha preocupación, el Odiel está ahí ya a escasos metros, seguramente va a llegar en una o dos horas, pero se lo toman con cierta tranquilidad pues porque sí. Están habituados a estas subidas del nivel. Hay vecinos que efectivamente recuerdan otras situaciones similares y bueno, en cualquier caso siempre hay gente que es más calmada y es más tranquila. Estamos escuchando a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en un acto en La Coruña. Saben ustedes que son 300 los efectivos de la UME que están desplegados en toda Andalucía, a excepción de la provincia de Almería, precisamente para apoyar en estas labores precisas por el efecto de la borrasca Leonardo. Vamos a escuchar a Margarita Robles. La Alianza Atlántica en este momento no ha tomado ninguna decisión ni tiene en marcha ninguna misión referencia a la actuación de la UME en Andalucía. En este momento el presidente del Comité Militar de OTAN está en Madrid, ayer estuve con él, y en este momento la Alianza Atlántica no tiene presente realizar una misión. Y en cualquier caso España estará lo que diga siempre a las misiones de la Alianza Atlántica, pero creemos que cualquier problema que pueda surgir en Groenlandia tiene que resolverse por cauces diplomáticos y entendemos que no sería aceptable ningún tipo de agresión por parte de Estados Unidos a Groenlandia, que pertenece a Dinamarca y a la Alianza Atlántica. ¿En Andalucía hay despliegue también? ¿Cómo va? Sí. Bueno, en este momento hay 300 militares de la UME, casi 200 medios. La situación, me comentaban hace un minuto el jefe de la UME, que está siendo muy dura, sobre todo en Grazalema. Entonces, bueno, el despliegue de la UME va a ser el que sea necesario. Está también, no solamente los 300 militares que hay, sino que están preparados también militares del ejército de tierra, por si fuera necesario acudir a lo que hiciera falta. Gracias. Palabras a esta hora de la ministra. Una situación muy dura, es la ministra de Defensa y se lo ha trasladado así el mando militar que está al frente, la situación muy dura, en particular en Grazalema. 300 efectivos de la UME y más efectivos del Ejército de Tierra, eso también lo señalaba el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, desde Granada, más efectivos de tierra a la espera de ser movilizados. Se lo estamos contando en la mañana en Radio Andalucía Información. Middle of the road, trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't try dragging my bay or dropping the bomb on my street. Come on, baby. Or get in the road. Come on now. In the middle of the road. Of the road, we see the darndest things, like fat guys driving round in jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits, past corrugated tin shacks full of with kids. So man, I don't mean a Hampstead nursery. When you own a big chunk of the bloody third world, the babies just come with the scenery. Now come on, baby, get in the road. Alcanzada esta hora del mediodía, en este miércoles 4 de febrero, vamos a hacer un paréntesis también para la actualidad deportiva, para la información que nos trae Eduardo Gil. Eduardo, buenas tardes. El Betis afronta quizá mañana el partido más importante de lo que llevamos de temporada hasta el momento, ya que de superar al Atlético de Madrid en la eliminatoria a partido único de cuartos de final en la Cartuja, se metería directamente en las semifinales de la competición del CAO, cuya final es en Sevilla propiamente, en la Cartuja. De momento no hay condicionante meteorológico grave, dicen en el Betis, para suspender la cita, según dijo ayer mismo, preguntado por la cuestión, el presidente Ángel Haro. Bueno, con respecto a la posibilidad de anulación del partido, conmigo no se ha puesto en contacto la federación y entiendo que no será una posibilidad cuando no se me ha comunicado ni la están valorando. Es verdad que el clima es un poquito imprevisto y habrá que esperar la última hora, pero ya digo que a mí no se me ha puesto en contacto nadie de la federación pues con esta argumentando este tipo de posibilidad. Y el técnico Pellegrini, pendiente, en los próximos minutos dará la lista de si puede contar o no con su delantero titular que sale de lesión, el colombiano Cucho Hernández. Nacho Bento. El Real Betis Balompié, como único representante andaluz en la Copa del Rey, afronta mañana el último partido de los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, partido único en la Cartuja. Manuel Pellegrini va a recuperar a tres hombres para la cita frente al conjunto del Cholo Simeone, al Cucho Hernández, a Rorro Riquelme y a Junior, que estarán para la cita. Habrá que ver si el conjunto de Manuel Pellegrini es capaz de seguir vivo, meterse en semifinales, donde ya empezaría a jugarse los partidos a ida y vuelta. La borrasca Leopoldo, de momento, no afecta para que el partido se pueda celebrar en perfectas condiciones en el Estadio de la Cartuja. Hay dos citas más a las 9 de esta noche antes del partido de mañana del Betis ante el Atlético de Madrid, después de que el Barça se convirtiera ayer en Albacete en el primer semifinalista. Y Jesús García, no sin algún apuro. Triunfo del Barcelona por 1-2 ante el Albacete en los cuartos de final de la Copa del Rey. Los goles de Lamine Yamal y Araujo dan el pase a semifinales al equipo de Hansi Flick. Araujo mostró su felicidad por el triunfo azulgrana. Sí, la verdad que feliz por la victoria. Creo que hicimos un lindo partido, fuimos muy protagonistas, lo tomamos el partido serio y pasamos semifinales, que era lo más importante. Esta noche continúan los cuartos de final de la Copa del Rey con el Alavés Real Sociedad en Mendizorroza y Valencia Athletic Club en Mestalla, ambos a las 9 de la noche. También se espera la comparecencia del director deportivo del Sevilla, Antonio Cordón, en la presentación del nuevo fichaje Mopé para dar explicaciones del cierre del mercado invernal. Sin más incorporaciones cierra el Sevilla, ni siquiera la que podría hacer porque tiene una ficha libre y porque está como agente libre y sin equipo. Sergio Ramos, que no vendrá al Sevilla, las razones las tiene Alonso Rivero. Uno, no se lo plantea en lo deportivo. Dos, no tiene límite salarial, aunque quisiera el Camero regresar gratis. La Liga computa una serie de cantidades que el Sevilla no puede asumir, está excedido. Y tres, entienden que en plena negociación para la compra de las acciones y también si se diera el caso, se pudiera concretar, las tareas deportivas y administrativas no serían demasiado legales. Por lo tanto, Sergio Ramos, a pesar de todo el escenario mediático que han montado, parece que es imposible su regreso a Nervión. A propósito, un sevillista, el delantero En-Nesyri, deja Turquía para suplir a Benzema en el Al Ittihad saudí. Y por ello el Málaga se lleva por derechos de promoción la nada despreciable cantidad de 225.000 euros según marca FIFA. Es un dinero que viene muy bien a las arcas de un club intervenido aún judicialmente. Hablando de Málaga, ayer en el Martín Carpena, en el Palacio de los Deportes, se disfrutó con el triunfo de Unicaja Málaga, que superó al Chalon francés 111-82 en la Basket Champions League, donde aún sigue vivo el equipo de Ibón Navarro. Ya nos ha faltado muchísima solidez y consistencia en la primera parte, no éramos capaces de enlazar tres acciones consecutivas buenas, defensa, de ataque. Teníamos la sensación de que esa falta de solidez pues no nos permitía tener más ventaja al descanso. Creo que en la segunda parte mejoramos bastante, conseguimos que hubiese jugadores que su segunda entrada ha sido bastante mejor que la primera. Yo no creo que con un equipo así tenemos que estar mucho más concentrados. Por último, hoy España-Croacia en Ljubljana. Se juega la selección española de fútbol sala un puesto en la final del Campeonato de Europa. Radio Andalucía Información. Noticias. Enseguida les damos una fotografía global de la situación a esta hora de la mañana por efecto de la borrasca Leonardo en nuestra comunidad. Antes estamos con Alejandro Martín en la DGT, también forma parte de la estampa de la borrasca. Alejandro, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Nuria? Pues en este momento es especial precaución, hasta 72 carreteras totalmente cortadas en toda la comunidad de Andalucía. La zona más afectada la encontraremos en esa provincia de Cádiz, con 30 carreteras totalmente intransitables. Destacamos los entornos de Rota, Castellar de la frontera, Puerto Real, San Roque, también Torrecera, Los Barrancos, al igual que los entornos de Ubrique, Alcalá de los Gazules y el entorno de Alcalá del Valle, al igual que Olvera y Algeciras. En la provincia de Córdoba, 10 carreteras cortadas a su paso por Ovejo, también en Castro del Río, Alcolea y Villanueva de Córdoba, 6 en Granada, en los entornos de Pinos Genil, Benalúa de las Villas y Rambla del Agua, en Jaén, 8 carreteras cortadas en los entornos de Mengíbar, Los Villares, Mojón también en el entorno de Arjona y Torres de Alba Sánchez, y también especial precaución en la provincia de Sevilla, con hasta 10 carreteras totalmente intransitables. Sacamos esa Nacional 630 en el entorno de Guillena, al igual que los entornos de Lebrija y Las Cabezas de San Juan, y la provincia de Málaga con 8 carreteras secundarias cortadas. Ya los entornos de Cortes de la Frontera, Casares Campillos y Villanueva del Trabuco. Les pedimos que tengan mucha precaución en todas estas zonas afectadas. Nivel rojo a esta hora por lluvia, viento o mala mar en la comarca gaditana de Grazalema, en la malagueña de Ronda y en el Estrecho. La situación es excepcional en lo meteorológico, aunque hasta ahora no hay daños personales. Más de 3.000 personas, eso sí, permanecen desalojadas por prevención en zonas inundables de Cádiz, de Jaén y de Málaga debido a la crecida de ríos y arroyos y a posibles desbordamientos. En Granada, pueblos de la comarca de Loja sufren inundaciones, ha habido personas atrapadas, se han producido esta mañana rescates. 3.800 andaluces están sin luz, un centenar de carreteras están cortadas. Renfe suspende la mayor parte de las conexiones ferroviarias en Andalucía. Efectivos de la UME están desplegados en varios puntos de Huelva, Cádiz y Granada. Los mandos hablan de una situación dura en Grazalema y los militares han levantado un muro de contención con sacos de arena en torno a la balsa minera de Aznalcóllar en Sevilla, aunque no existe riesgo de filtración. Solo desde la madrugada han caído sobre el pueblo de Grazalema más de 250 litros por metro cuadrado. En Alpandeire, en Málaga, 94. En Sierra Nevada está soplando el viento con rachas de más de 120 kilómetros hora. Los puertos de Cádiz capital y del Estrecho de Gibraltar cancelan el tráfico marítimo. Han quedado interrumpidos, entre otros servicios, los catamaranes en la bahía de Cádiz, y el puerto de Algeciras pide a los camioneros que no se dirijan al recinto. La tierra no absorbe más, las escorrentías saturan cualquier caudal, abren también nuevos o antiguos trazados. Hay severo riesgo de desprendimiento de tierras y de taludes sobre caminos y carreteras. Son decenas los pantanos que están desaguando porque se prevé más lluvia durante toda la semana y un nuevo frente para el próximo fin de semana. Hoy no hay clase presencial en toda la comunidad, a excepción de momento de Almería. Y miles de trabajadores están teletrabajando. Miles de andaluces están teletrabajando en la jornada de hoy. Javier Andrés, vamos a conocer ya la previsión meteorológica para la tarde. Javier, cuéntanos. Buenas tardes. Hoy y mañana la borrasca Leonardo dejará una situación muy compleja con crecidas, inundaciones y deslizamiento de tierras. Sigan recomendaciones de protección civil. Hoy las precipitaciones serán moderadas a muy fuertes, que serán persistentes. Peligro extraordinario, aviso rojo en Ronda, con acumulados que pueden superar los 150 litros por metro cuadrado en 12 horas. Mucha precaución también con la lluvia intensa y persistente en amplias zonas. El viento esta tarde será del oeste con rachas muy fuertes que pueden superar los 70-80 kilómetros por hora. Mañana continuaremos con precipitaciones moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes en la serranía de Ronda, con apertura de algunos claros durante la tarde. El viento mañana será el suroeste con rachas muy fuertes que pueden superar los 80-90 kilómetros por hora. Hoy y mañana las temperaturas suben, con máximas hoy de 17 grados en Écija, 16 en Puente Genil y Osuna, 15 en Antequera, 14 en Lucena y Archidona y 13 en Estepa. Es una información de AEMET. El Carnaval de Cádiz está en tu móvil, porque con la aplicación móvil de Canal Sur Radio puedes escucharlo estés donde estés. Todos los días desde las 8 de la tarde en directo en el programa Carnaval Sur con Fernando Pérez y todo su equipo. Además, en nuestra aplicación móvil también tienes todos nuestros podcasts. Y por supuesto, en nuestra aplicación móvil tienes los programas que más te gustan y las emisiones en directo de todos nuestros canales. Descárgate ya nuestra aplicación móvil y disfruta de todo el Carnaval de Cádiz cuando quieras y donde quieras, en tu móvil. Vamos a hacer un recopilatorio. Esta borrasca de gran impacto, borrasca Leonardo, mantiene hoy miércoles Andalucía con aviso rojo en esa zona en Grazalema, en la Sierra de Grazalema en Cádiz, también en la comarca de Ronda en Málaga o en el campo de Gibraltar. Son esos tres puntos los que están teñidos hoy de rojo. Más de 3.000 desalojados en diferentes zonas inundables de Andalucía, desalojos de forma preventiva. Se está vigilando de manera muy especial la crecida de cauces, siguen las lluvias y también se vigilan los pantanos. Charo Jiménez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aunque la situación es preocupante en puntos de Cádiz, Málaga y Jaén, la Junta de Andalucía, que ha suspendido las clases en toda Andalucía menos en Almería, destaca que las medidas preventivas y de anticipación están resultando de momento muy efectivas, teniendo en cuenta que se están cumpliendo el peor de los escenarios previstos. Según el último balance facilitado por la Agencia de Emergencias, el teléfono 112 había atendido desde el inicio de la borrasca Leonardo 159 incidencias durante la madrugada y primeras horas del día de hoy. 55 en Cádiz, 27 en Málaga, 24 en Granada, 19 en Sevilla y 12 en Jaén. El total de contabilizadas desde la irrupción de Leonardo asciende a 1.320, aunque en Andalucía llueve sobre mojado y son ya 5.559 avisos gestionados desde el inicio de esta sucesión de borrasca, que fue el pasado 27 de enero. Lo que más preocupa en este momento son los cauces de los ríos. Antonio Sanz, el consejero de emergencia, ha advertido el crecimiento de cauces en la comunidad, con 6 ríos en nivel máximo rojo y otros 18 en nivel naranja a primera hora de esta mañana, pero que en este momento se han incrementado. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. Y en este momento desplazándose también hasta la zona de Grazalema. En Huelva están trabajando en las zonas que les decía, la desembocadura, también en alojados en Alnarcoya están trabajando en minas de los Frailes. Cuenta el operativo con el respaldo de 2 helicópteros del Ejército de Tierra. El Ejército de Tierra tiene preparados todas las potencialidades y capacidades que fueran necesarias para si en un momento determinado los 300 efectivos de la UME que están desplegados tuvieran que incrementarse, o los medios materiales con los que se cuenta hubiera que incrementarlos, de forma inmediata proceder a su activación. A la preocupación sobre los cauces, sumada al desembalse en 50 pantanos en los últimos días y a los desalojos preventivos, se añaden las incidencias que dejan las lluvias continuadas de la borrasca, con el corte de una veintena de carreteras por distintos desprendimientos y poblaciones incomunicadas, como es el caso de Benamaoma, en la provincia de Cádiz. Están desplegados aquí en Andalucía 1.200 efectivos de la Agencia de Emergencia de la Comunidad y el Infoca, además de 250 militares de la UME, junto a agentes de la Guardia Civil y a otros cuerpos que están vigilando las distintas zonas de riesgo. Se tiene especial atención a los ríos, se tiene especial atención al cauce de los ríos. estamos en las compuertas a esta hora, en Lora del Río. Por Lora del Río pasa el río Guadalquivir, que viene muy crecido. Las aguas del Guadalquivir están muy crecidas y en esas compuertas de Lora del Río está Javier Ronda a esta hora del mediodía, 12 y 39. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, estamos en estas compuertas de la estación de bombeo de Lora del Río con el alcalde. Acaban de llegar los bomberos de Sevilla, que van a hacer comprobaciones de estas compuertas para ver si funciona correctamente. Alcalde, buenas tardes ya. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, por decir algo, ¿no? Sí, la verdad que sí, por decir algo. ¿Qué van a hacer los bomberos? Que lo vemos con los equipos de inmersión, van a comprobar si funcionan las compuertas. Hay cuatro que cierran el curso del agua para impedir que haya inundaciones en Lora. Correcto, son cuatro las clapetas automatizadas que hay en el muro de defensa. Nos metemos dentro, que sí, estamos, nos estamos mojando, ¿no? Y en este caso en concreto, en este caso en concreto, lo que se va a hacer es comprobar que las compuertas interiores, que es el backup del sistema que existen, que las compuertas interiores también están correctamente bloqueadas. Porque hemos visto un comportamiento del tanque de tormenta muy anómalo, en el sentido en que estamos bombeando una cantidad por encima de los 1000 metros cúbicos por hora en esta etapa, y sin embargo sigue subiendo el tanque de tormenta, y es algo que nos preocupa porque el río todavía no ha subido lo suficiente como para llegar a la cresta del muro de defensa, pero lo que sí queremos evidentemente es evacuar ese agua que estamos produciendo en el interior del municipio y que no podemos sacar fuera del muro porque el río tiene el nivel que tiene. Lo peor puede ser esta tarde en zonas como la Alameda, el Andaluz, si el curso del agua sigue subiendo, ¿está controlado? Entiendo que por la tarde no es todavía el momento crítico. ¿Por la noche? Será probablemente en el día de mañana y seguramente el viernes y el sábado, cuando tengamos que ver un río con la cresta de ola de la avenida, de todas las aguas que están cayendo aguas arriba, y por supuesto pues también esta incidencia que estamos teniendo actualmente de tener más agua en el tanque de tormenta de la que teníamos pronosticado. Le veo tranquilo en ese sentido, al menos para hoy, pero no para el fin de semana a partir del viernes. Sí, el pico de la ola del río Guadalquivir pasará probablemente a final del día de mañana, madrugada de jueves a viernes, por Lora del Río. Todo esto que está cayendo en el Guadalquivir hará que siga subiendo el río Guadalquivir poco a poco a su paso pues por nuestra localidad, pero sin duda va a tener una cresta de ola de todo lo que está cayendo aguas arriba, donde hay aproximadamente unas 24 horas de distancia hasta que llegue, ¿no? Es decir, alcalde, ustedes viven del río Guadalquivir, está una comarca de la Vega rica por muchos de sus productos, pero también ahora da estos problemas cuando viene el agua. Sí, bueno, la naturaleza es así, la naturaleza hay que respetarla, hay que saber entender que cuando el río suena, agua lleva, y que el río siempre busca su cauce. Y los que habitamos cerca del Guadalquivir y los que le agradecemos esa gran riqueza que nos da, tenemos que entender que cada X tiempo el río abre su curso y evidentemente demuestra la grandeza de la naturaleza, que es decir, pues estos son mis dominios y estamos obligados a entendernos. Bueno, vamos a pedir una cosa que quizás no haya hecho usted nunca. Nos vamos a ir aquí a este sonido que tenemos de esta estación de bombeo. Este es el sonido directo y este es el agua, ¿no? Aquí tenemos abajo, ¿qué estamos viendo? Descríbalo usted. Aquí estamos actualmente dentro de la estación de bombeo de aguas residuales, es una infraestructura que nos ha hecho la Junta de Andalucía hace 2 años... y que nos está ayudando a aliviar esta inundación con creces. Actualmente aquí se reciben todas las aguas residuales de Lora del Río, que son en torno a 200 metros cúbicos por hora de volumen de agua, y aquí también se unifican las aguas pluviales, es decir, a esa cantidad de agua residual que tenemos debido a que tiramos de la cisterna y utilizamos los grifos, hay que sumarle las aguas pluviales, que es el agua que cae dentro de lo que es el núcleo urbano de Lora, pero también de aquellos arroyos, aquellos escorrentías que acaban en nuestro núcleo urbano. Todo esto se concentra aquí y desde esta estación de bombeo lo que se hace es que, ante la imposibilidad de poder aliviar el agua de forma natural por gravedad hacia el río Guadalquivir, se utilizan estas tres bombas que tienen un caudal teórico de 900 metros cúbicos la hora, pero que actualmente están dando un caudal real de 750 metros cúbicos la hora. Eso implica que estamos sacando mucho más agua de la que producimos a nivel residual los vecinos y, por supuesto, aliviando algo de las aguas pluviales. Sin embargo, como ya he comentado anteriormente, el tanque de tormenta sigue subiendo ese nivel, que es lo que vemos en las esquinas de el este... número, ¿no? El 29. Correcto. Entonces estamos viendo que está subiendo de nivel, por lo que nosotros, evidentemente, necesitamos comprobar que las medidas correctoras están perfectamente implantadas. Bueno, alcalde, le vamos a dejar que tiene un trabajazo hoy y sobre todo el fin de semana. Aquí está en el tanque de tormenta, estamos comprobando la altura y ahora les toca a los bomberos, ¿no? A ver lo que hace. Sí, hay que agradecer a la ciudad de Sevilla que gentilmente pues nos ha puesto a disposición su grupo de actividades subacuáticas de bomberos de Sevilla para poder hacer una verificación en las compuertas y comprobar que están perfectamente cerradas, cosa que nos tranquilizaría porque ya sabemos, tendríamos a ciencia cierta que entonces todo el agua que se está acumulando es el agua de las escorrentías de aguas arriba. Usted había pedido la UME, pero al final lo van a hacer los bomberos. Sí, así es, el 112 ha activado en su reunión de coordinación los medios humanos que tiene a disposición y ha entendido que lo más coherente era mandar los medios del Ayuntamiento de Sevilla, quien vuelvo a decir mi agradecimiento a la ciudad de Sevilla, al alcalde de Sevilla, por ponernos los bomberos a disposición de esta humilde ciudad. Bueno, ahora van a hacer la inmersión, le dejo ya trabajar, que tiene un día por delante muy complicado, esperemos que, como decía, el agua busque su cauce y que no nos dé problema aquí en Lora del Río, en esta magnífica localidad ribereña del Guadalquivir, que ahora mira sobre todo al cauce y al caudal. Así es, así que nos mantendremos atentos y preocupados ante la situación, pero también preparados para lo que está por venir. Muchas gracias. A usted. Bueno, vamos a ver si los bomberos nos dicen algo. ¿Van a hacer ustedes ya la inmersión, simplemente? No, primero estamos intentando averiguar la apertura y el cierre de la compuerta. Estamos viéndola aquí en seco para ahora empezar con la inmersión. ¿Por dónde van a entrar? ¿Por aquí, por el tanque? No, vamos a entrar por la zona de ahí del talud ese que hay al lado. Para comprobar las compuertas, lo que decía el alcalde, ¿no? Tenemos que comprobar la estanquidad de la compuerta. Si cierra o no cierra. ¿Cierto completo o no lo ha habido? Si no lo ha habido, intenta manipular para bajar la compuerta. Sí, que lo van a hacer manual para ayudar. Vamos a ver exactamente, lo vamos a ver primero aquí y después lo haremos debajo del agua. Los bomberos del grupo de inmersión del Ayuntamiento de Sevilla, del parque, vaya a hacer aquí... Tres bomberos. Javier, una curiosidad, sí. Para quienes no entendemos absolutamente nada de ese tipo de inmersiones, ¿se ve algo en esas aguas, con la fuerza que trae el agua, con todo lo que arrastra el agua, se ve algo? Vamos a intentar, que le están explicando a los técnicos, una pregunta, solo una pregunta, ¿cómo van a trabajar ahí si no se ve, el agua viene turbia? Tenemos una guía que nos van a llevar hasta la pieza, que es lo que hemos visto inicialmente, entonces bajando por la guía... No, llegaremos hasta la plataforma donde se encuentra la maquinaria esta. Pero no ven, ¿no? No, ahí la visibilidad ninguna, claro. Y solo manual, van a ir tocando. Manual, pero bueno, este es el trabajo de nosotros. Estamos acostumbrados a hacer los trabajos de forma sin ver. ¿A cuántos metros van a bajar? ¿Cuándo está la base? La base está en 7, me parece que me han dicho. ¿A 7 metros? Sí, tendremos que hacer primero una batimetría para localizar el fondo máximo y bueno, y ver si podemos hacer el cerramiento. ¿Esta maniobra la han hecho ustedes alguna vez como bomberos? Sí, algunas veces se lo hemos hecho, sí, ¿no? Con puertas diferentes, sí. Y tocan y van a comprobar al final la compuerta. Esperemos que esté bien, ¿no? Y que no dé mucho problema. Esperemos que esté completamente estanca para evitar las entradas de agua, que es lo que se trata. Pero tenemos que ver el tema de la succión del fondo, que es lo que nos preocupa para el tema de la seguridad de los buceadores. Pues buena inversión, ¿no? ¿Qué se dice? Sí, gracias. Bueno, ya hemos satisfecho tu curiosidad. También era la nuestra saber si podían bajar y tocar o bien ver. No lleva ningún tipo de cámara. Es decir, que van a tirarse con la guía donde está abajo la base y van a comprobar de forma manual con las manos si esas compuertas están cerradas herméticamente o no. No hay otra forma de una curiosidad, de hacer la comprobación. Javier, que sirve para conocer y reconocer el trabajo de nuestros servicios de emergencia. El alcalde daba las gracias a los bomberos. Totalmente. Lo cierto es que no es una situación de gratitud. Como tal, sí, los servicios están obligados a coordinarse. Esa es la situación que estamos viendo, que estamos experimentando, aunque en otras situaciones esto no haya sido así. Las administraciones están obligadas a coordinarse, los servicios públicos de emergencia están obligados a coordinarse. Eso no quiere decir que no reconozcamos efectivamente la labor, como esta labor que nos estás detallando, Javier, en directo, sí, en Lora del Río. Pues sí, esa labor que acabamos de ver. De hecho, se van a hacer la inmersión ya en este momento. Están hablando con los técnicos de aquí de esta estación, le están dando las indicaciones, en unos minutos ya van a hacer esa inmersión a 7 metros de profundidad para comprobar si estas puertas están estancas y no entra el agua en Lora del Río. Sigue lloviendo en esta localidad de La Vega, el cielo está encapotado aquí en esta estación donde nos encontramos con 4 compuertas que tienen que ser no solo el alivio del agua, sino el alivio para los vecinos de Lora del Río y que no pase nada a lo largo del fin de semana, que es cuando se espera las mayores correntías del Guadalquivir. De hecho, en Lora del Río hemos escuchado el río, decía el alcalde, el río, cuando el río suena, agua lleva, haciendo uso de ese refrán, pero quizás lo más inquietante es que el río suena y agua llevará, porque las aguas arriba vuelcan sobre el cauce, el desagüe de los pantanos, son 50 pantanos los que están desembalsando en las últimas horas en Andalucía, todo ese agua llegará a los ríos, a los grandes ríos, y de ahí la preocupación por el caudal. Vamos a repasar a esta hora, 12 y 50 minutos del mediodía, las principales incidencias en el caso de Sevilla y provincia. Hemos estado en Lora del Río, pero la provincia de Sevilla es más grande. Incidencias por lluvia y por viento, una lluvia y un viento, Pilar González, que se va a prolongar esta situación, esta borrasca, durante toda la jornada de hoy, de momento durante el día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, y vamos a comenzar por lo que es el tráfico, el ferroviario, que está interrumpido totalmente. Afecta a los trenes de cercanía, a los medias distancia con Cádiz, Málaga, Granada y Córdoba, y también está suspendida la alta velocidad y larga distancia que se mantenía todavía entre Sevilla y Córdoba. Hay además 11 carreteras cortadas por inundaciones. La más destacada es la Nacional 630 en Guillena. Hay 2 autonómicas en Morón y en Pruna, y 7 carreteras provinciales también cortadas en municipios como Pruna, Morón, Alcolea, El Coronil, Lebrija, Las Cabezas de San Juan, Araal y Algamitas. Y en la capital, el arroyo Miraflores se ha desbordado. Esto implica que se cierra la C-20, está cortada desde ayer. La policía local de Sevilla ha activado desvíos de tráfico en 2 calles afectadas por estas aguas, por este arroyo desbordado. Los vecinos de Valdezorras, que es el más afectado por este arroyo de Miraflores, temen que el agua llegue a sus casas. Lo ha reconocido así en Canal Sur Radio Francisco José. Él es vecino de este barrio y también pescadero. La situación un poco grave, porque no para de llover, no para de llover, y el arroyo Tamaraguillo pues va ya rebosando. Los vecinos ya están temiendo que le entre el agua en sus casas. Los tanques de tormenta en Sevilla capital están de momento vacíos, los pantanos de Masesa rozan el 98%, todos siguen desembalsando desde hace días. Hasta el momento el ayuntamiento ha gestionado 38 incidencias relacionadas directamente con el agua, aunque un centenar de incidencias por accidentes de tráfico. Ahora lo que más preocupa es el viento, que ha comenzado a las 12 del mediodía a arreciar con fuerza, así lo advertía el alcalde José Luis Sanz. Parece que puede incrementarse bastante el viento, quizás es lo que más nos preocupa, ¿no? No nos preocupa la cantidad de agua que dicen las previsiones que puede caer, pero sí esas rachas de viento que destrocen nuestro arbolado. De momento el alcalde descarta tener que cerrar las compuertas como ya tuviera que pasar, hiciera el año pasado, a menos que, dice, siga lloviendo pues la próxima semana. El río Corbones, a su paso por la Puebla de Cazalla, está en nivel rojo desde hace unos minutos, y el puente que conecta con la 92 prácticamente está anegado, y también en Araal, Pilar, el río Guadaira está en ese mismo nivel, nivel rojo. Exactamente, tenemos 2 niveles rojos en este momento, en la Puebla de Cazalla el río Carbones y en Araal el Guadaira. El caso es que los arroyos en este municipio, en Araal, se han desbordado, todavía el río no, y así nos lo explica el primer teniente de alcalde, Alberto San Román. La acumulación de caudal en absolutamente todos los arroyos que pasan por el término y el río Guadaira, pues vayan totalmente fuera de cauce. En cuanto a los arroyos, el río Guadaira no ha desbordado, pero sí está en nivel, en umbral rojo. Hay otros 7 puntos en la provincia con nivel naranja en el río, por ejemplo Lora del Río, donde hemos estado hace tan solo unos segundos, y en Cantillana el Viar está a punto de desbordarse. Hay vecinos preocupados, como es Irene. El arroyo a raíz del río Viar, que como el Guadalquivir es tan alto, pues no deja pasar el río Viar y sale para este lado. Pero el preocupante en principio es el Guadalquivir, que va a venir muy crecido a raíz de toda la lluvia de la zona de Córdoba y demás. En Alcalá del Río el agua va a 1000 metros cúbicos por segundo. Este es el sonido. De momento ese nivel es seguro, pero se espera, claro, que aumente. Allí en Alcalá la policía ha cortado el puente de la presa. Este era el momento en el que esta mañana se decidía. A Palima para Papa Charlie, oye, mira, vamos a proceder al corte, ¿vale? De lo que es la carretera del puente de presa. Vale, tenemos ya varias balsas de agua que consideramos que puede ser peligroso para la circulación de vehículos. Vale, vamos a proceder al corte. Les venimos contando porque quizás sea una de las imágenes más llamativas el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, en Aznalcóllar. Han levantado ese muro de contención en torno a la balsa de la mina de los Frailes. Han trabajado durante la madrugada, han trabajado también durante estas horas de la mañana, Pilar. Así es, un centenar de efectivos que han estado trabajando con motobombas y maquinaria especializada y que han colocado centenares de sacos de arena para prevenir posibles filtraciones o incluso el desbordamiento. El agua de lluvia arrastra la pirita del terreno y hay que evitar que llegue al embalse del Agrio. Este es el sonido del trabajo que realiza la UME, ese bombeo de agua. El alcalde Juan José Fernández, aquí en RAI, ha pedido tranquilidad, pero también ha explicado los trabajos que han hecho. Y lo que han estado haciendo, maniobras en distintos puntos donde hay escorrentías que se comunican las filtraciones de la comblera conjuntamente con la sierra. Y han hecho unas maniobras, han puesto unos sacos de arena y poco más. Los bomberos del consorcio provincial están atendiendo todas las incidencias que hay en la provincia. Muchas se han producido en la zona de Morón de la Frontera, donde hay vecinos de zonas rurales sin suministro eléctrico. Esto también ocurre en Coripe, sin luz, y en Tocina hay un barrio entero sin luz. Y también el alcalde nos ha contado que están muy preocupados por la subida del río. Podría haber incluso que hacer desalojos. Si finalmente el río llega a Tocina, hay que desalojar, sí. Hay un par de calles que se ven afectadas. Esperemos que no pase. Lo que sí que estamos teniendo es muchos problemas eléctricos, con fábricas paradas, con barrios que llevan desde las 3 de la mañana sin luz. Además, se han reforzado los 13 parques de bomberos que gestiona el consorcio provincial, junto a los 14 municipales que hay, y hay organizado dos grupos especiales para el rescate acuático en parques de Mairena del Aljarafe y Osuna. No dejamos de recordarles que son miles los andaluces que están sin luz a esta hora, cuando nos separan 4 minutos de la 1 del mediodía, y estamos conociendo además en Deifontes, en la localidad granadina de Deifontes, que ha habido que desalojar un hotel rural, y que una veintena de familias han sido también desalojadas por el aumento, en este caso, del caudal del río Cubillas. Miles de desalojados, hogares sin luz, carreteras cortadas, más de un centenar de carreteras cortadas. La línea de alta velocidad está suspendida entre Córdoba, Sevilla y Málaga, y hay poblaciones incomunicadas. Y a esta hora lo señalaba así la ministra y también el delegado del Gobierno en Andalucía, la ministra de Defensa, la UME, dirigiéndose a Grazalema, porque allí la situación, decía Margarita Robles, es dura.